está en una habitación sentado a una mesa, fumando y haciendo solitarios con las cartas, cuando entra Manuela, enviada por su patrona, la dueña de la pensión, que con esa tonada española propia de los inmigrantes gallegos, le reclama el pago de los alquileres atrasados. Cardel responde que apenas debe 3 meses. En tanto se queja por la angustiosa situación económica que atraviesa. Entonces entra un amigo, que se entera del reclamo y que a su vez menciona que lo despidieron de su trabajo. El amigo abre el ropero, ve el smoking y le sugiere que ante la falta de otros recursos lo empeñe. Gardel reacciona tomando el smoking y expresa: "No podría separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó a ese brazo en las vueltas de un tango. ¿Cómo sintió ese smoking el latir de mi corazón, apresurado por las emociones del primer beso? Separarme de él sería como si me arrancasen un pedazo de vida. Nunca me separaré de él". Y luego recita y canta una parte del tango Viejo Smoking de Celedonio Flores y Guillermo Barbieri. Acompañado por la orquesta de Francisco Canaro, que en ningún momento aparece durante la escena, tal como ocurrió en el corto Rosas de Otoño. Gira, gira es otro cortometraje musical en blanco y negro filmado en Buenos Aires sobre la base de la canción Gira, gira de Enrique Santos Discépolo, dirigido por Eduardo Morera, con producción de Federico Valle, contando siempre con la fotografía de Antonio Merallo, estando el sonido a cargo de Ricardo Raffo, en el que participan el cantor Carlos Gardel y el propio Enrique Santos Discépolo. La película comienza con un diálogo entre Gardel y Discépolo, donde Carlos Gardel comienza: "Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?". A lo que le responde: "Una canción de soledad y desesperanza". A lo que Gardel comenta: "Hombre, así lo he comprendido yo". Y Discépolo le dice: "Por eso es que lo cantás de una manera admirable". Y Gardel le pregunta: "¿El personaje es un hombre bueno?". Le comenta Discépolo: "Si es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años... y de pronto un día a los 40 años se desayuna de que los hombres son unas fieras". A lo que Gardel acota: "Pero decís cosas amargas". Y Discépolo cierra el diálogo diciéndole: "¿No pretenderás que diga cosas divertidas de un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse?". A continuación, Gardel interpreta el tango Gira Gira, acompañado por los guitarristas Ángel Domingo Riverol, Guillermo Barbieri y José María Aguilar. Pero este último no aparece en la imagen. Leguizamo Solo. Este cortometraje, también musical, se filmó como todos los demás en blanco y negro y con sonido óptico en los estudios de Federico Valle, y que fue su productor como todos los anteriores. Se basa en el tango Leguizamo Solo, con letra y música de Modesto Papavero, en el que participan Carlos Gardel y el jockey uruguayo Irineo Leguizamo. Fue filmado entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, como todos los ya comentados, pero nunca llegó a estrenarse como los otros en el cine Astral de Calle Corrientes 1641, porque fue uno de los 5 cortometrajes que se estropearon en el laboratorio de la Casa Cinematográfica Valle. Faltan otros 2 cortometrajes, de los 10 que fueron estrenados a partir del 3 de mayo de 1931 en el cine astral, porque de ellos no hay referencias. Ahora vale retroceder el recuerdo del responsable de la fotografía de todos estos cortometrajes, Antonio Merallo, que luego siguió trabajando en el cine argentino hasta fines de los años 70 y que falleció en la ciudad de Buenos Aires el 27 de abril de 1999. Según Antonio Merallo, conoció a Carlos Gardel en el estudio de filmación, que no era más que un galpón de chapas de zinc ubicado en la calle México al 700. Allí su propietario y productor tenía un laboratorio para películas de 16 milímetros y un amplio patio. Hacia el costado había varias salas que se utilizaban para maquillaje y utilería, y en el fondo se realizaban las filmaciones. El sonido estaba a cargo de dos muchachos, uno de ellos, Rafo, y el otro, Schmidt. Y nosotros teníamos una cámara Lee de Forest, que tenía acoplada una caja con una lámpara especial que imprimía el sonido sobre la misma película. Y a pesar que por la sonorización se habían recubierto las chapas de zinc con material aislante, tuvimos que hacer una cabina con vidrio, porque encerrábamos la cámara con sus correspondientes flexible y motor. Para acercarnos era todo un problema. No había traveling y teníamos que correr la cabina con la cámara. En cuanto a las luces, no había lámparas chicas, todas eran enormes, y al no haber decorados, no había contraluces posibles. Entonces teníamos que inundar el set de luz, lo que provocaba un calor bárbaro, que a Gardel no le gustaba demasiado. Al set de filmación lo llamaban el baño turco. Por otra parte, teníamos que tener mucho cuidado al cargar la cámara, que era muy especial porque tenía una ventanita para alta velocidad que si se llegaba a atascar, se rompía todo el mecanismo. Con esa misma cámara se filmaron más tarde algunos largometrajes. Antonio Merallo recordaba que Gardel era un gran tipo, un muchacho muy sencillo y generoso, que tomaba confianza con todo el mundo. Mientras esperaba que nosotros pusiéramos las luces, él estaba en camiseta y se iba para el patio, donde había unos muchachos que le cebaban mate mientras él hablaba sobre su futuro viaje. Gardel estaba muy entusiasmado con hacer cine y les decía que cuando regresara se iba a dedicar en serio a trabajar en películas de largometraje. Filmamos durante 15 días a razón de una película por día, y la última noche vino a verlo la popular cantante Azucena Maizani, de quien era muy amigo, con una caja llena de corbatas de regalo. Cuando ella se fue, Gardel me dijo: «Bueno, pibe, elegite una». Le pregunté cuál podía elegir y él me contestó: «La que más quieras, la que más te guste». Gardel era un tipo que se hacía querer. Merallo comentó también cómo se realizaron aquellos cortos, por partes. Cada canción se filmaba en forma fraccionada. Primero se hacía una parte tomando todo el conjunto, después se aproximaba el plano y luego una toma más cercana. Mientras filmábamos, Gardel conversaba con todos y cuando el rodaje terminaba, se iba acompañado por el director Eduardo Morera, y algunas veces con Francisco Canaro y José Razzano para ir a cenar. A Gardel le gustaba comer mucho y por eso andaba un poco gordito. Pese a ello, era muy exquisito y elegante para vestir. era un gusto verlo. Así, de acuerdo a este recuerdo de Antonio Merallo, es como se hacía cine en forma artesanal y a todo pulmón por aquellos años en que nuestra industria cinematográfica se fue asentando y puliendo con el correr del tiempo y la modernización del tecnicismo. Carlos Gardel había actuado en una película muda en el año 1917 titulada Flor de Durazno, filmada en Villa Dolores, Córdoba y en Buenos Aires, dirigida por Francisco de Filippis Novoa. Y se dio el gusto de dedicarse al cine, filmando 8 películas desde 1931 hasta 1935, y que fueron Las Luces de Buenos Aires, 1931, Espérame y La Casa es Seria, 1932, Cuesta Abajo y El Tango en Broadway, 1934, Cazadores de Estrellas, El Día que Me Quieras y Tango Bar, 1935, antes de su trágico final en el accidente aéreo de Medellín, Colombia. Y esto fue Memoria de Cine Argentino y recuerdo de todos los cortometrajes de Carlos Gardel del año 1930.